travesura. Esta noche mi travesura. Te voy a desnudar en la noche oscura. Esta noche mi travesura. Tú estás buscando mi calentura. Esta noche mi travesura. Y te voy a desnudar en la noche oscura. Esta noche mi travesura. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel. Si por la noche te hago lo que sé. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel. Si por la noche te hago lo que sé. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale, mami. Porque la unión hace la fuerza.